Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si pensamos en nuestros hogares y los beneficios que nos proporcionan, pronto nos vienen a la mente imágenes como la protección contra el frío o la lluvia, la seguridad ante personas ajenas, la convivencia con nuestros seres queridos o la diversión con nuestros pasatiempos favoritos. En fin, pensamos en aquello que nos da bienestar y calidad de vida. Pero, ¿qué te viene a la mente cuando intentas trasladar esas imágenes al planeta, que es, en realidad, nuestro hogar primario y original? Para muchos de nosotros será fácil reconocer que la Tierra nos da los alimentos que nos nutren, el agua que calma nuestra sed, las fibras que nos dan vestido y los materiales con que construimos nuestras ciudades. Sin embargo, nuestro planeta no solo nos proporciona bienes materiales, sino que nos ofrece una serie de beneficios menos visibles, pero igual de importantes. Me refiero a los servicios ambientales. ¿Has oído hablar de ellos? Los servicios ambientales son aquellos beneficios intangibles que la naturaleza, los ecosistemas y las especies nos proporcionan de manera indirecta para sostener la vida y satisfacer las necesidades de la humanidad. Ahora te menciono algunos ejemplos. Los bosques y las selvas actúan como una esponja que captura el agua, lo cual asegura el mantenimiento del ciclo hidrológico y el abasto de este recurso vital. Las plantas aprovechan el dióxido de carbono del aire y así contribuyen a reducir los efectos de calentamiento global y el cambio climático. La vegetación natural ayuda a retener los suelos y a reducir la erosión y la contaminación de los ríos y lagos. También ayuda a purificar el aire y a regular el clima para evitar lluvias o sequías extremas. Los suelos sirven como filtros naturales que eliminan los desechos y reciclan los nutrientes necesarios para todos los seres vivos. Los ecosistemas conservados permiten proteger la biodiversidad y contar con un banco genético de especies de las cuales podemos obtener alimentos, medicinas y otros productos. Varias especies de animales ayudan a polinizar a las plantas o a controlar plagas, lo cual permite mantener la producción de alimentos. En fin, muchos sitios naturales nos ofrecen gran belleza escénica y valor cultural o religioso, y por eso se aprovechan para el turismo. En general, los servicios ambientales son gratuitos para quienes los disfrutamos. Por ello, pensamos que son inagotables y no les hemos dado la importancia que tienen. Para crear conciencia, Robert Constanza y colaboradores introdujeron en 1997 el concepto de los servicios ambientales y tradujeron los procesos ecológicos a términos económicos de forma que la sociedad pudiera apreciar mejor su valor. Si la naturaleza no nos ofreciera estos servicios, el dinero que deberíamos gastar para obtenerlos sería muy elevado. Algunas estimaciones indican que para cubrir el valor de los servicios ambientales en el mundo, tendríamos que pagar varios trillones de dólares al año. Por ello, la próxima vez que tengas la fortuna de sentir la brisa del mar, de observar un colibrí entre las flores o de disfrutar el olor del bosque y tierra mojada, piensa en el gran regalo que todos los días nos da nuestro planeta, que por ahora sigue siendo el único lugar en el universo en donde podemos vivir y vivir bien. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.